El coraje es buscar la verdad y decirla. El género nos oprime. Por encima de las mentiras de la ideología dominante. Necesitamos reconocer la verdad. Informamos sobre lo que pasa a tu alrededor desde un prisma de izquierda. Los trabajadores hemos sido siempre víctimas del engaño. Y siempre de frente al neoliberalismo, a la extrema derecha y a la posmodernidad. Nuestra opresión no es una identidad. Lo más parecido a un machista de derechas es un machista de izquierdas. Siempre contra la cultura de la corrección política y con la lucha de clases como referente. Apoya el periódico digital El Común. Buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo podcast del diario El Común, podcast de la sección de feminismo, y en esta ocasión vamos a hablar sobre violencia obstétrica. Y para ello tenemos a dos mujeres, a dos grandes mujeres que procedo a presentaros. Una de ellas es Mara Ricoy Olariaga, previamente conocida como Jesusa y en redes como matriactivista. Es especialista en educación perinatal por la Universidad de Bedfordshire e intérprete para los servicios públicos en el área de salud. Está especializada en terminología obstétrica en inglés, español e italiano. Ha publicado varios libros sobre violencia obstétrica, feminismo y cine y un glosario obstétrico. Fundó el Movimiento Internacional contra la Violencia Obstétrica, la Revolución de las Rosas, y ha participado en innumerables campañas en redes. Fue con cariño y honor discípula de Sheila Kitzinger. Recientemente ha asumido el cargo de directora de Salud Sexual y Derechos Reproductivos de las Mujeres en la ONG feminista Filia y es madre de dos hijos y una hija, poeta y feminista radical. Y reside en el Reino Unido desde hace 30 años. Bienvenida, Mara, y muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti y gracias al diario El Común por tenerme. Pues frente a ella, o al lado de ella, mejor dicho, tenemos a Desiree Mena. La doctora Mena, además de ser presidenta del Congreso de Violencia Obstétrica en la Universidad Jaume I de Castellón, es profesora a tiempo completo en la Unidad Departamental de Enfermería de dicha universidad. Es miembro del Consejo de Departamento de Enfermería. Ha permanecido durante varios años consecutivos en el Comité Científico de las Jornadas Científicas de Estudiantes de Enfermería y fue durante 6 años, ni más ni menos, coordinadora de las acciones para el Plan Estratégico de la Universidad. Como investigadora, obtuvo el Premio Extraordinario de Final de Carrera y actualmente es doctora en Ciencias de la Salud. Entre las principales líneas de investigación que Desiree Mena, que la doctora Mena trata, se encuentran lactancia materna, violencia obstétrica, práctica basada en la evidencia, investigación en enfermería y educación en enfermería, y además la doctora Mena ha obtenido varios premios y ha publicado multitud de artículos científicos. Bienvenida, Desiree, y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotras por contar conmigo. Pues nada, tenemos dos primeras espadas, así que el micrófono es vuestro y pa'lante. Somos todo oídos. Vale, muchas gracias, María Ángeles. Pues Desiree, decirte que me alegra verte porque nos hemos visto en el Congreso de Violencia Obstétrica que organizaste, al que me invitaste, pero lógicamente en esas situaciones se habla poco. Quiero decir, se habla hacia la audiencia, pero nosotras no tuvimos oportunidad de hablar mucho, ¿no? Y creo que porque trabajamos en lo mismo, pero desde ángulos muy diferentes, yo siempre tengo mucha curiosidad y muchas ganas de hablar contigo. Es decir, tú estás dentro de la academia, ¿no? Yo estoy contra, a veces, o fuera, y yo te admiro profundamente, ¿no? Y creo que tenemos esa relación mutua de... Pero desde ámbitos distintos, ¿no? Yo hay veces que creo que me puedo tomar libertades que quizá tú no. ¿Es eso cierto? ¿Tú te sientes con menos libertad, con más? ¿Cómo es lo de luchar desde la academia contra la violencia obstétrica? Bueno, yo para mí tenerte delante, Mara, para mí es algo muy, como muy grande, ¿no? Porque es de rollo fan, ¿no? El fenómeno fan un poco, ¿no? Y tenerte ¿Sí? estar contigo, sí, a primera es mutuo. Es la verdad, es increíble. Sí, es cierto que en el Congreso no se puede hablar demasiado, ¿no? Va todo como muy a contrarreloj y, bueno, encima el día no ayudó para nada, lluvia, en fin, que ese día no tuvimos apenas ni 5 minutos, ¿no?, para cruzar media palabra, y la verdad es que esta conversación será genial, seguro. Bueno, y sobre la academia, bueno, difícil, ¿para qué mentir? Difícil, es complejo. Es complejo intentar seguir visibilizando y poniendo en debate, ¿no?, y en primera fila de situación un término, simplemente el término, ya no hablamos de más cosas, ¿no?, que bueno, que se niega, se rechaza, ¿no?, se invisibiliza, y efectivamente, pues con esto incluso a veces se ataca, ¿no?, a nivel personal a mí, pero sí que me siento con cierta libertad para hablar desde la academia, desde donde estoy, porque creo en lo que estoy haciendo, ¿no? Y entonces, como me siento a nivel personal como sólida, fuerte para hacerlo, no me da miedo, ¿no?, lo que me puedan decir, porque entiendo que hacer no me pueden hacer nada, ¿no? Entonces, pues en esas me hallo, ¿no?, con la difícil lucha, pero intentando seguir adelante. Porque cuando hablamos de violencia obstétrica, porque claro, para ti, para mí, esto ya son más de 15 años peleando con la historia, y es una, ya lo tenemos súper interiorizado, sobre todo el tema término, ¿no? Pero para aquellas personas que nos escuchan, que la famosa definición que siempre todavía está en entredicho, ¿no?, pero ¿tú qué dirías que es alguien así, a pie de calle, que no sepa nada de esto, que no sepa nada de partos? ¿Qué les decimos? Porque esto para mí es como súper complicado a veces. Sí, lo es. Yo diría que la violencia obstétrica es un tipo de violencia machista, primero para encuadrarla, ¿no?, para saber de qué estamos hablando concretamente, que sufren las mujeres concretamente durante sus procesos reproductivos en general, porque muchas veces también cuando hablamos de violencia obstétrica lo asociamos, ¿no?, al momento parto y no, durante el embarazo, el parto, el puerperio, la lactancia, ¿no?, incluso la lactancia materna. Bueno, las mujeres no experimentan durante todo ese proceso reproductivo que estamos hablando esta violencia a través de lenguaje o actos, que esto lo leí en tu definición y me encanta, porque no solamente es qué te hacen, sino cómo te lo hacen y qué te dicen, ¿no? Y esta violencia verbal a veces impacta mucho más y se queda ahí como mucho más, ¿no?, tambaleando por dentro de las cabezas, y que a través de estos lenguajes o de estos actos, ¿no?, que te aplican, retiran tu autonomía a la hora de ser, no sé, reina, ¿no?, de tu proceso sexual y reproductivo, ¿no?, y que ejerce, pues, a voluntad del personal sanitario, sin más, por los protocolos o por el motivo que sea, pues intervenciones que dirigen ese proceso sexual o reproductivo, ¿no?, y que ignoran totalmente tus deseos. Hay una definición que tú expresas muy bien y que me gusta mucho también poner. ¿Cuál de las miles? Porque pues hay que decirle a la gente, para que nos escuche, una sí. puntualización, que es que es un temazo lo de la definición de la violencia obstétrica, como podría serlo quizá el debate sobre la violación en los años 80, ¿no?, por ejemplo, para poner un poco en contexto. Es decir, que a mí una de las preguntas que más se me han hecho en 20 años de activismo por parte de cualquier periodista ha sido siempre: ¿podrías definir qué es la violencia obstétrica? La segunda pregunta es: ¿qué tienen que hacer las mujeres? Y entonces aquí yo siempre he tenido mucho conflicto, hasta el punto que he llegado a decir cosas de: ya no defino nada más, ya no voy a dar ninguna conferencia, ya no. Porque, como expliqué recientemente, no sé si lo expliqué en el congreso donde, bueno, el caso, que es, llega a ser insultante. O sea, para una mujer dentro de un sistema patriarcal, cuando estás siendo víctima de esa violencia, cuando estás intentando hacer campaña contra ella, cuando no se te escucha y encima se te pide pedagogía, o sea, cuando se te empieza a escuchar es para decir: bueno, pero ¿tú crees que esto es correcto? ¿Tú crees que lo deberíamos llamar así? ¿Estás segura que es violencia? Me resulta insultante. Entonces esto se da mucho para quienes nos escuchen en esta cuestión, sobre todo para mujeres que estén luchando contra esto o que se hayan sentido ninguneadas cuando lo hayan expresado, que sepan que es parte de lo que ocurre. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Sí, el tema de las definiciones en sí mismo ya es un, como tú dices, ¿no?, un ninguneo hacia nosotras, porque no es que no sepan de qué estamos hablando, lo saben perfectamente, lo que pasa es que quieren transgiversarlo de tal forma que al final deje de entenderse, ¿no?, porque no les conviene simplemente, es que yo no veo otra forma, porque este negacionismo tan potente, al final yo creo que, yo suelto, soy un poco, a veces yo un poco bestia, ¿no?, y yo siempre planteo qué privilegios tienen miedo a perder para defender ese negacionismo tan ferozmente, ¿no? Entonces hay que plantearse ciertas cosas para que nos ninguneen, ¿no?, de esta forma. ¿Qué privilegios temen perder entonces, ¿no?, para negar eso? Yo quería haceros una pregunta a cualquiera de las dos, porque os estoy escuchando bastante interesada. Tanto en la definición como en el proceso de violencia obstétrica en sí, subyace, corregidme si me equivoco, una infantilización de la mujer y sacarla de sus propios procesos reproductivos para que sea el hombre o el especialista el que tome la batuta. Sí, pero yo haría muchas puntualizaciones. Es decir, hay cosas que se asumen de la violencia obstétrica que a mí me gusta puntualizar. Por ejemplo, una se cree que es el hacer intervenciones innecesarias. Yo también digo que a veces, o sea, que para mí es que te nieguen el derecho a analgesia si tú quieres analgesia, tanto como que te fuercen a tener analgesia. Esto es una cosa que me gustaría aclarar, ¿no? O sea, el negarle a una mujer una cesárea como el forzarla a una cesárea. El especialista, si el protagonista se me ha ido. El especialista masculino que dice esto aquí, ¿no? Puede ser cualquiera. Este es otro tópico en la violencia obstétrica. A mí una de las cosas que más me discuten es cómo va a ser misógina. ¿Cómo va a ser violencia machista? ¿Cómo va a ser misoginia? Si a mí me lo hizo la matrona, que es una mujer. Y ahí hay que puntualizar que también la puede realizar cualquiera y no deja de ser misoginia. Porque a lo que vamos es que se nos hace por ser mujeres. Esto también es muy importante. Y que subyace una infantilización de la mujer, por supuesto. Y además esto se da muchísimo en el lenguaje. En todos los países, yo en los países que conozco y que he visto casos, es una forma de más sutil o menos sutil, ¿no? Porque en Reino Unido no es tan obvia como en España, pero sí que se parte siempre, siempre, siempre, siempre al fondo de la cuestión. El sistema nos considera no ineptas, ¿no? Entonces, desde ahí, todo lo que se construye desde ahí es esto. No sé si Desire quiere añadir otra cosa. Estoy muy de acuerdo con lo que estás comentando. Un ejemplo muy fácil, ¿no?, para entenderlo y ver cómo pasamos a un segundo plano de ser mujeres es cuando ya expresas que estás embarazada y ya no eres Mara o eres Desire, sino eres mami. Bueno, mami, bueno, cielo, ¿qué tal estás? ¿Qué tal, mami? Y a mí esto, o sea, dejas de tratarme como una persona adulta que soy, que puede tomar sus propias decisiones, no que me debes, tienes la obligación de informarme de absolutamente todo. Y con esa, a veces, con ese tono mismo cordial, ¿no?, de dulzura, de totalmente maquillado, ¿no?, te están haciendo y ninguneando todo lo que quieren y un poquito más, ¿no? Porque has dejado de ser esa mujer primera persona para pasar a un segundo plano y poner en este primer plano a esta mami. Y es un paternalismo muy pringoso del cual es muy difícil salir. Es decir, tú estás siendo en apariencia amable conmigo. Hay unas interacciones horrorosas. O sea, cosas como, de todos los casos que yo he escuchado, recuerdo cosas del tipo que yo comparaba con lo que en inglés se llama bad cop, good cop, ¿no? Policía, poli bueno, poli malo, como en los interrogatorios, ¿no? Entonces tienes al profesional que le dice a la mujer, no chilles porque al gine no le gusta y va a ser peor si chillas, ¿no? Ese tipo de interacciones súper terribles, ¿no? Porque, bueno, ¿pero esto qué es? ¿No? Esto es un hospital, me estáis atendiendo, lo pago con mis impuestos, merezco un respeto, tengo los derechos humanos, o sea, vamos a deconstruir toda la porquería esta de, ay, te voy a tratar bien solo si haces esto, o cállate que será peor para ti. A mí es que esas cosas me parecen además muy pringosas, ¿no? Yo creo que ese paternalismo, sobre todo, tengo que decir desde mi perspectiva, en países digamos latinos, por ser muy genérica, se da muchísimo y se da, bueno, ya no me voy a meter en otras cosas, pero se da también con la gente mayor, ¿no? O sea, sí, sí, sí. esta forma de hablar de ay, ¿no? Como si fueras, yo lo vi con mi madre y aluciné, ¿no? La de que iba a hacerse una operación de cataratas y le hablaban como si digo, es que ya no es como si tuvieras 3 años, es como si fueras idiota, ¿no? Es terrorífico, a mí me parece fatal. Entonces, claro, es muy difícil para una mujer que está en una situación, se dice a menudo de vulnerabilidad, yo no diría de vulnerabilidad. Diría que es una situación muy particular en la cual una mujer va a tomar siempre decisiones que pasan por un filtro lleno de hormonas, de supervivencia, etcétera, y que es complicada. Entonces, una mujer que está en una situación así, tener que lidiar con ese tipo de lenguaje, con alguien que te dice, te vamos a poner una cosita, una ayudita, ¿no? O sea, todos estos eufemismos, sin informarla como una adulta, se vuelve muy, muy complicado salir de ahí. Te estoy escuchando con atención y me parece muy interesante que remarques lo de la particularidad, ¿no? Porque además es que deberíamos ser conscientes y poner también en primer plano que estar embarazada, al igual que parir, en el 90% de los casos es un proceso totalmente fisiológico y sano. Por lo tanto, aunque estemos enmarcadas dentro de un ámbito sanitario, clínicas, hospitales, casas de nacimiento, centros de partos, como lo queramos denominar, no deja de ser un proceso sano, fisiológico, totalmente natural y normal. Por lo tanto, esta particularidad que necesitamos que nos asistan, ¿no?, dentro de la salud, deberíamos, ¿no?, visualizarla así y no como la tendencia a la patologización que se tiene y que acaba siendo pues esto, ¿no?, este proceso de vulnerabilidad porque te creen ya enferma, ¿no? Y entonces, claro, de ahí creo que también viene ese esa visión de vulnerabilidad, pero me ha gustado mucho más esta parte de la parte. Una cosa, Desire, al hilo de lo que tú estás diciendo, uh-huh. Entonces el parto programado o las cesáreas programadas son el epítome del maquillaje de la violencia obstétrica, quizás porque el parto es un proceso natural. Entiendo y eso, y comparto lo que decía Mara al principio, ¿no? No se puede negar una cesárea cuando la vida de la madre o del feto está en peligro, obviamente, ¿no? Pero esos ginecólogos o ginecólogas que te programan, te hacen tu plan de parto en el que tú no tienes ni arte, ni parte, ni parto, y dicen, bueno, y entonces mi pregunta es, ¿cesáreas y partos programados como maquillaje de la violencia obstétrica? Es complejo también, ¿eh? Hay un montón de matices que añadir ahí. Es necesario a veces programar una cesárea, ¿no? O es necesario programar una inducción de un parto. A veces es necesario, porque por cualquier motivo, ¿no? Porque como hemos dicho, aunque la gran mayoría, 85-90% de partos se produzcan de manera, o de embarazos, ¿no?, se produzcan de manera fisiológica y sana, hay un pequeño porcentaje que necesitan esa ayuda de la medicina, de la ciencia, ¿no?, para que todo salga bien. Bueno, pues bienvenidos en esos casos las intervenciones, ¿no? Lo que sí que es cierto, y al hilo de lo que estabas diciendo tú, sí que es cierto que a veces sí que se maquilla, ¿no?, esas algunas intervenciones con ese de coincidiendo con Mara, ¿no?, esa ayudita de te programo la cesárea porque tú quieres que te atienda yo, estamos en un privado y bueno, me voy de vacaciones, ¿no? Y total, te quedan 2 semanas, pues ¿qué más da 2 semanas antes que 2 semanas después, ¿no? Y esto efectivamente constituye un riesgo para la salud de la madre y de esa criatura que van a hacer. Entonces, por lo tanto, ¿quieres hacerlo así? Bueno, pero explícale todo bien a la madre, ¿no? Dile pros, dile contras, y si es así, de verdad, todo el escenario, planteale el escenario completo, no se lo parcialices, no solamente es, ¿quieres que te atienda yo, verdad, tal, no sé qué? Lo hacemos, y que decida libremente si quiere hacerlo o no. Sí, a veces sí que se maquillan, pero como digo también, muchas veces son necesarias ese programar, ¿no?, las cesáreas y las inducciones de parto. Yo añadiría algo, si me permitís, y es una frase que uso mucho porque para mí es así, y sobre todo mirando la historia del parto. Es decir, se nos juzga porque elegimos, no por lo que elegimos. O sea, las veces que las mujeres dicen que quieren una cesárea, cosa que por otra parte yo considero ya incluso normal, quiero decir, si tienes a una sociedad que les está empujando a la cesárea, si tienes un país como Brasil con un 90% de cesárea, pues lo normal es que las mujeres digan, ah, pues esto será mejor, ¿no? O sea, quiero decir que a mí luego lo que me molesta además es cuando la gente critica a las mujeres que eligen una cesárea en una sociedad que las ha empujado a ello, ¿no? Pero a lo que voy con esto es que cuando las mujeres eligen eso, se les dice que no, que porque van a tener una cesárea, que intenten el parto fisiológico. Cuando las mujeres quieren un parto fisiológico, se les dice que ¿por qué? Que cuando una cesárea es mucho más segura, etcétera. Es decir, para mí es clave y claro que no se trata de lo que estamos eligiendo, no se trata de la epidural versus que tengas el gas nitroso, ni se trata de parir en casa, no, se trata de una mujer teniendo capacidad de decisión, lo vemos una y otra vez y eso es lo que se juzga siempre, o sea, para mí es eso, ¿no? Las tendencias han variado durante los años, pero la idea de que la mujer tenga potestad sobre su cuerpo y sobre su parto, vamos, no, no, yo creo que va más por ahí. Diría, pero sí, bueno, no sé. Estoy muy de acuerdo con Mara sobre la retirada hasta de la autonomía, ¿no? Por eso presentaba yo el escenario de ¿quieres hacer la cesárea? Presenta el escenario completo, di pros y contras, pero todos, no te calles en uno porque lo sabes, como profesional sabes, ¿no? Pero por ejemplo, con las cesáreas también añadiría, perdona, deciré que en Reino Unido se ha hablado muchísimo sobre el número de cesáreas demasiado alto, se ha ido a los hospitales y tal. Yo recuerdo desde que empecé a formarme en mi carrera cómo estaban. O sea, yo me acuerdo que me presentaron con un libro enorme y que contenía un CD-ROM, imaginaos lo antiguo que es esto, pero en el que te explicaban lo que estaban haciendo para reducir las cesáreas. Y a mí aquello me dejaba perpleja porque decía, a ver, si es que no es una cuestión de reducir números, es una cuestión de cuidar la atención a las mujeres y vuestro propio sesgo, ¿no? Eso se ha reducido y ahora lo que tenemos es muchas más inducciones. Quiero decir que la manera de mirar a los partos está tan industrializada, está tan mecanizada, es tan tecnocrática que realmente hemos perdido lo más básico. O sea, estamos totalmente perdidos en un, para mí, en una línea que poco tiene que ver con lo que es un parto y su atención. Y ahí ya vamos a darnos de bruces con el tema matronas. Es decir, si las matronas no se cuidan, yo siempre digo que la matrona es un síntoma del feminismo en un país, ¿no? La matrona es una mujer y como tal, si las matronas no están cuidadas y las mujeres tampoco, es decir, es la una va con la otra. Y no sé decidir si quiere decir algo sobre esto, porque vamos a tener una falta de matronas de un 40% en breve en España. Sí, en breve, muy breve. Y la verdad es que, bueno, yo no soy matrona, también es necesario recalcarlo, porque muchas veces hablando sobre violencia obstétrica y siendo enfermera, mucha gente cree que soy matrona, pero no lo soy, aunque bueno, si me especializase podría serlo, pero no lo soy. Sí, veo que ahí va a haber un problema bastante importante, ¿no? No solamente porque la falta de matronas sea un número, sino porque o bien ese número, esa falta de ese número, ¿no?, va a conducir a dos caminos en bastante brevedad de tiempo, ¿no? Una es que enfermeras no especializadas nos encarguemos de cuidar a las mujeres sin tener conocimientos especializados, que no sé hasta qué punto eso puede ser peligroso, o bien pérdida de competencias y que estas competencias las adquieran otros estamentos, ¿no?, como el área de ginecología, ¿no?, y hasta qué punto eso puede ser también peligroso, ¿no?, incluso para las mujeres, por la formación propia, ¿no?, totalmente derivada de a lo mejor pues, su formación de la visión patológica, ¿no?, que tienen, ¿no?, del proceso. Entonces, sí, efectivamente, esta falta de matronas, sea en una vertiente o en otra, y no sé muy bien cómo lo van a cubrir, ni qué plan tiene previsto, ni las asociaciones de matronas, ni ministerio, ni nada por el estilo, va a derivar, y de esto estoy segura, y de hecho escribí un post sobre esto el verano pasado, con más violencia obstétrica, ¿no? Porque la falta de atención, por un lado, cuando falten de verdad, se va a notar muchísimo y esto va a recaer sobre todo en el cuidado de las mujeres. Y por otro lado, las matronas que resistan al sistema y que queden estarán tan quemadas, tan cansadas, que harán todo lo que puedan y a pesar de eso, pues intentarán pues, hacer los cuidados como sepan, ¿no?, o como puedan o con los recursos que tengan. Pero eso es otro tema feminista en sí mismo. Es decir, ¿qué ocurre con las matronas? Se les exige que sean vocacionales. Es decir, todo lo que está ocurriendo en Reino Unido con la falta de números de matronas, sobre todo a raíz del Brexit, es que se espera que cada vez seas más y más, o sea, que te estires, que lleves a más mujeres, que tengas una cantidad de mujeres a tu cargo imposible para cualquier persona y que hagas horas y que no tengas una vida, ¿no? Y ahí, o sea, la violencia que se está ejerciendo de alguna manera contra las matronas, o sea, los casos que sabemos tú y yo, o sea, una de las cosas que quizá la gente no sabe o que yo he hablado poco es que a raíz de crear el movimiento de la Revolución de las Rosas, lo que a mí más me sorprendió es que las primeras víctimas o en primera línea, digamos, eran matronas que estaban cooperando con la violencia obstétrica, es decir, que seguían órdenes, sobre todo en países como España, que no están a lo mejor tan reconocidas como la figura autónoma que debería ser, y están ejerciendo violencia. Y cuando se dan cuenta de lo que le están haciendo a otras mujeres por protocolos, por jerarquías, por un montón de cosas, por misoginia totalmente integrada en la institución, sufren muchísimo. Yo he tenido emails de matronas que están fatal y casos de matronas que están con depresión y... Sí, porque bueno, estamos en una especie de jerarquización, ¿no? Dentro del sistema, en el que, bueno, cuando el sistema ejerce violencia, si alguien se pone de barrera, ¿no? Por ejemplo, las matronas, las enfermeras, cualquier profesional de la salud, sobre el que presiona es sobre este profesional, ¿no? Cuando este profesional se quita, ejerce violencia directamente contra la mujer, ¿no? Abajo. Por lo tanto, claro, que están haciendo una especie de barrera, ¿no? contra esta violencia institucional. ¿Qué ha pasado con la casa de partos que ahora no recuerdo si era en Martorell o las matronas dimitieron en bloque? O sea, no hay matronas, no es que no haya matronas, perdona. Las noticias se distribuyeron como, bueno, como ya sabemos, ¿no? Que la prensa a veces sí, también es un poco entre blanqueo y amarillista, no sé yo a veces cómo juegan, ¿no? Esto con los titulares y el contenido de las noticias. Pero bueno, no es que no haya matronas, es que dimitieron en bloque 8 o 9 matronas y tuvieron que obligarse, la dirección del centro tuvo la obligación de cerrar el centro porque estas mujeres no estaban dispuestas a seguir trabajando bajo la presión, los protocolos y la violencia que la misma institución ejercía sobre ellas. Y en la jerarquización con los ginecólogos que tenían, ¿no? Sobre ellas, en teoría. Como no estaban dispuestas a seguir trabajando así, dimitieron en bloque y tuvieron que cerrar el centro para ejercer presión para cambiar las formas de atender a las mujeres y de atender los nacimientos en ese lugar. Y entonces, planteémonos, ¿no? ¿Qué está pasando realmente? Porque el sistema, la verdad, es que es muy preocupante. ¿Y los números que tú encontraste en uno de los últimos estudios que hiciste, qué fue lo que más te sorprendió? ¿O no te sorprendió? A lo mejor, no sé. Bueno, me sorprendió sinceramente todo. Pero bueno, sabíamos, por ejemplo, que la autonomía, que lo hemos hablado, ¿no? Es algo que se retira como en bloque a las mujeres, ¿no? Para ningunearlas y ejercer violencia sobre ellas. Y el dato más escalofriante tal vez fuese 83% de las mujeres que expresaban que no se les había, que no tenían un consentimiento informado, o bien porque nunca habían consentido, o bien porque nunca se les había informado, o bien porque ni una cosa ni la otra. Un 83% de las mujeres. Lo típico, ¿no? Que dices tú que venga, mami, venga, no sé, es por tu bien, súbete aquí, venga, te hago no sé qué. Y empiezas a entrar en una rueda de intervencionismo y medicalización de una forma que a lo mejor tú no sabes ni cómo resistirte, estás con una bata puesta, con el culo al aire, la barriga aquí, y dices, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo salgo de aquí, no? De hecho, hay un artículo que entre las autorías creo que está Dolores Ruiz Verdún, que se llama así, ¿no? Y habla de la maniobra Kristeller. Una ayudita, venga, una ayudita, te voy a dar una ayudita, ¿no? Y habla sobre la maniobra de Kristeller. Claro, si tú estás en una posición de litotomía con 5 focos poniendo un montón de luz sobre ti... Para quienes nos escuchan, una posición de litotomía es estar tumbada sobre la espalda, que es la postura clásica que vemos en todas las películas y la peor para parir. Eso es. Y hay un montón de personas que no conoces de absolutamente nada persona con la que no tienes ninguna confianza, que te están alentando y ¿no? Empuja, venga más, tal, no sé qué, te voy a dar una ayudita, y zas, te zascan esta maniobra que es súper agresiva, pues... Que consiste en empujar el útero desde fuera, empujar a la mujer, a la barriga de la mujer, como... Bueno, es, para mí es además objetificadora donde las haya, porque es prácticamente como considerarla un tubo de pasta de dientes, ¿no? O sea, se empujas aquí para que el bebé salga por allí. Es absolutamente brutal, está desaconsejada por la Organización Mundial de la Salud y en nuestro país se sigue practicando, pese a que en Reino Unido, por ejemplo, yo cuando hablo de ella nadie sabe lo que es, ¿no? Porque está obsoleta. El Reino Unido, al igual que en Francia, está prohibida, ¿no? La ejecución de esta maniobra. Es que no se practica, es que no se conoce, es que la claro. Tengo que explicar y es como algo de del medievo. Claro, no, me lo creo, pero claro, en ese contexto, cuando nos ponemos dentro un poco, ¿no? De empatizamos, ¿no? Con esa mujer que está en ese potro, en esta posición y con toda esta situación que estamos contando, a ver cómo huyes tú, por ejemplo, de esa maniobra, a ver cómo sales de ahí abajo, de esos cuerpos, ¿no? Y te escabulles, es imposible, ¿no? Es muy difícil y yo creo que eso es importante que lo sepan las mujeres, porque una cosa es hablar en lo político de la violencia obstétrica y otra muy diferente, porque esto yo creo que tú también sabes que cada vez que hablas en una conferencia o en salen 20 casos, ¿no? De mujeres que no han encontrado ni siquiera un espacio para hablar de esto, porque este es otro tema, ¿no? Que luego la reacción común de la sociedad, parejas incluidas, es bueno, pero mira al bebé, ¿eh? Ya está todo bien, si el bebé ya está bien, pues ya está, ala, olvídate, ¿no? O sea, se nos vuelve a ningunear diciendo que la experiencia de parto da igual, que somos vasijas, que así nos rompamos en mil pedazos, como hay un objeto que ha salido de ahí, es el subobjeto, que es el bebé, y es el fin último de la situación, lo tuyo, allá te lo ventiles, ¿no? Y creo que es muy importante para esas mujeres que nos escuchan y que de repente hacen clic, o que ya lo sepan, pero no encuentran el espacio, que sepan que es muy complicado hacer frente. O sea, que nosotras sonamos aquí muy dispuestas, pero que en un parto, cuando tú eres la parturienta, es muy complicado enfrentarse a todo un sistema organizado para crear ese tipo de violencia simbólica. Además, por ejemplo, una cosa que yo digo siempre es la frase clásica en casi todos los países que conozco, sobre todo en los de habla hispana, que es ahora te quejas, pero cuando lo hacías no te quejabas. Para mí eso es la encapsulación absoluta de qué hay detrás de todo esto, de qué trata eso. O sea, es la libertad de la mujer, la libertad sexual, la libertad para poder, ¿no? O sea, la moralina aquí de fondo de que tú has tenido una actividad sexual por la cual estás embarazada y ahora te tienes que aguantar. O sea, es que es todo como... En fin. Totalmente. Y aprovechando y pensando en esas mujeres que nos pueden escuchar, ¿no? Por si acaso, el acompañamiento. El acompañante está tan importante. Yo creo que es la pieza clave, ¿no? Para esos partos a veces respetados o por lo menos, ¿no? Porque, claro, tú estás en estas situaciones en las que a veces no te puedes defender. Y ahí ese acompañante sí que tiene un rol clave porque él no está en esa posición de desventaja, ¿no? Frente al sistema, que aún así sí que tiene un rol de... Pero deciré, lo siento, yo ahí vuelvo a lo de siempre, es que no tenía... O sea, tenemos derecho a ir sin acompañante, a ir con acompañantes que no tienen ni idea, a no tener ni puñetera idea, a no poder defendernos y que se nos trate con dignidad y respeto. Es decir, esto... ¿Sabes lo que te quiero decir? Que yo entiendo que les podemos decir mil formas de tratar de minimizar, pero es que al final volvemos a responsabilizar a las mujeres y es algo a lo que me niego. Una pregunta quería haceros yo. Los partos absolutamente distintos. El primero fue violencia obstétrica desde el principio hasta el final. Me menearon las membranas, creo que se llama maniobra de Hamilton, sin mi consentimiento. Sí. Sufrí un Christeller durante el parto. Me indujeron el parto porque mi ginecóloga se quería ir de vacaciones y no me asistió después del parto porque se había ido. Mi hijo nació un 30 de abril en Madrid, creo que con eso ya os lo digo todo. Estamos como 4 o 5 pariendo a la vez porque ya, bueno, pues quería cobrar por los partos y tal. Y yo me encontré con una mujer feminista que me iluminó y yo fui con mi segundo embarazo, con mi plan de parto y fue absolutamente distinto, gracias, es decir, a mi matrona. ¿vale? Que tuve una matrona increíble, increíble, o sea, increíble. De hecho, llamó al ginecólogo, podíamos haber parido las dos solas, y llamó al ginecólogo porque era la 1 de la mañana y se iba a levantar porque ella decidía que el ginecólogo se iba a levantar y iba a venir a verme dar el último empujón, sin puntos, sin nada, sin quitarme a mi bebé, como me quitaron en el primer caso, porque a mi hijo se me metió encima y se lo llevaron, mi hija reptó por mi vientre hasta mi pecho, como debe ser, o sea, fue totalmente distinto. Donde se informa una mujer que está embarazada, o a quién recurre para no ser víctima de esta violencia obstétrica tan institucionalizada para que no se le robe el parto que ella quiera. Estoy de acuerdo con Mara. Decide tener cesárea, decide no tenerla, decide tener epidural, decide no tenerla, pero que ella gobierne en su parto, en su embarazo y que no se lo roben. ¿Dónde pueden ir estas mujeres para no pasar por lo que pasamos muchas y seguimos pasando muchas mujeres? Claro, a mí me dan ganas de decir burradas, ¿sabes? María, a mí me dan ganas de decir... Dilas. A mí me dan ganas de decir, no a las mujeres, no, a donde tiene que ir España es a abonar las cantidades que debe a las mujeres que han denunciado por violencia obstétrica, hacer los cursos que las Naciones Unidas le han recomendado para quitarse la misoginia de encima de una vez, tanto a jueces como a sanitarios, y a cumplir las condenas impuestas por las Naciones Unidas por 3 denuncias que han sido ratificadas por la ONU como tal y que las deben. Es ahí donde hay que ir. O sea, eso es lo que tiene que pasar. Yo entiendo que no estamos ahí, que las mujeres necesitan información, que necesitan recursos. Desiree os los puedo decir. Yo lo que voy a decir es que a mí lo que me gustaría es que España y los señores que siguen ahí se fueran a otro sitio a jugar al golf, a ver otras, no sé, a hacer otras cosas con su vida, porque no nos olvidemos que ha salido la foto del nuevo comité científico de la SEGO esta semana y son todos señores que no han parido ni van a parir. Menos una mujer. A la que le deseo mucha suerte porque la va a necesitar, pero que quiero decir, es que es lo que me sale decir. Hemos escrito libros, hemos dado conferencias, hemos explicado lo que es esto, hemos dado definiciones, las mujeres se informan, las mujeres te dicen en España, como me dicen a mí, es que si vas informada a veces incluso peor, es que si llevas un plan de parto a veces te tratan peor. Entonces, quiero decir que lo nuestro, nosotras ya hemos hecho más que bastante, yo diría que empiecen a hacer ellos, que ya va siendo hora. Desire, no sé si quieres dar ideas sobre recursos para dar una respuesta un poco más civilizada. No, un poco más políticamente correcta. No, me estoy muy, muy, muy, muy de acuerdo contigo, Mara. De hecho, a mí también se me estaban pasando por la cabeza cosas como las que estábamos como las que estabas diciendo. Creo que incitar a las mujeres a buscar recursos en un sistema como el que tenemos es, en cierta manera, responsabilizarlas de lo que está ocurriendo, ¿no? Para que tengan una vía como de escape o algo así. Y no, ellas no tienen que buscar nada, es el sistema mismo el que tiene que cambiar, ¿no? Entonces, pues en este sentido estoy muy de acuerdo con Mara. Y aún así, ¿dónde deberían encontrar esta información? Pues es que yo tampoco te sé ni responder, María Ángeles, esto es lo cierto. Deberían en esos cursos que a lo mejor durante el embarazo hacen, ¿no? Generalmente en atención primaria, de la mano de sus matronas, ahí deberían tener las vías, los recursos, todas las dudas resueltas, pero tampoco es así, porque estas matronas siguen estando dentro del sistema y funcionan de manera protocolaria y engranada perfectamente, ¿no?, con el resto del sistema. Y entonces es muy, muy difícil encontrar un recurso que no sea. Y además, pues, además de que a las mujeres, si quieren formarse o obtener más información o lo que sea, fuera del sistema, perdón, se les hace pagar por ello, ¿no? Y muchas mujeres tampoco tienen los recursos económicos, tiempo, de, ¿no?, suficientes como para adquirirlos, y es totalmente injusto también. Sí, porque ya nos estamos quedando fuera de tiempo, pero no nos olvidemos de las mujeres racializadas, las mujeres en situaciones vulnerables, las mujeres con discapacidad. O sea, quiero decir que el espectro de a dónde llega esta violencia y cómo se, además, es más cruel y más violento, por ejemplo. Yo como intérprete he estudiado en la diferencia que hay por tener una barrera lingüística. O sea, lo que no puede ser es que te lleves una cesárea porque no haya una intérprete para tu parto, ¿no? Y eso da igual en el país en el que estés, esto es así. Entonces, al final de todo está el hecho de que somos mujeres en un sistema patriarcal y esto es lo último. O sea, el resumen de la violencia obstétrica sería, pues eso, sistema patriarcal, te fastidias porque has nacido mujer, punto final, se acabó. Una violencia más a ejercer sobre nosotras, una de tantas. Efectivamente, y por eso, Marian, si me lo permites, el llamamiento para mí también sería a todos los colectivos feministas y a todas las feministas a informarse más sobre lo que está pasando en este sentido y a tomar partido, ¿no? Porque para mí es la otra cara del aborto, siempre lo he dicho. O sea, para mí los derechos reproductivos van desde el aborto a la menopausia, o sea, es un todo y el paternalismo es el mismo y la razón es la misma. Nos importa lo que llevas dentro porque es parte del patriarcado absoluto y la aniquilación de la madre. Es que eso es así. Bueno, esa cosificación de la mujer, ¿no? O sea, se nos iba a hablar de sexualidad en el sentido de sexo genético, se nos secuestra desde el minuto uno, desde nuestro nacimiento, y se nos controla por millones de cosas. Y la violencia obstétrica no es ni más ni menos que una forma más de ejercer control sobre nosotras, entiendo yo. Es la expresión institucional de ese odio y esa misoginia tolerada porque ocurre dentro de una institución y con unos protocolos, básicamente. Pues para terminar, ¿queréis hacer algún tipo de resumen? ¿Queréis, cerrar esto con alguna idea, con algún llamamiento, con algo? No sé, lo que se os ocurra, tenéis un par de minutos cada una y feel free. Desiree. Tu primera. Tu primera. No sé muy bien qué decir para cerrar, pero estoy muy en línea, ¿no?, con lo que decía Mara. Pido al sistema que escuche a la ONU, a las organizaciones internacionales, pido cambios, pido a las organizaciones feministas, movimiento. Es necesario que se siga trabajando, aunque parece que a veces estemos ya cansadas de repetir exactamente lo mismo, pero es que sigue siendo necesario y está tan vigente como el primer día. Por lo tanto, vamos a continuar empujando hacia adelante para intentar, ¿no?, si como mínimo intentarlo, ¿no?, ver si algún día se erradica la violencia obstétrica. Absolutamente de acuerdo. Yo lo único que añadiría es que quieras parir o no, tengas intenciones de ser madre o no, es una cuestión feminista y esto nos atañe tanto como todas las demás cuestiones que nos atañen por el hecho de nacer mujeres, y por tanto tiene que estar en primera línea de todas las agendas y no podemos olvidarlo. Deciré. Sí, porque también va muy en línea con lo de no ser madre, y es que se me acaba claro, no lo hemos nombrado, es que el no ser madre y la violencia obstétrica a veces también van de la mano, porque no se nos olvide que nos ningunean también por no querer ser madres, ¿no? Y cuando asistimos a un ginecólogo o una ginecóloga para ligarnos las trompas porque lo tenemos más que decidido, se nos replantea también, pero ¿estás segura? Pero fíjate que esto no es reverse, pero tener en cuenta, pero ¿no? O sea, te ningunean también la decisión. O se les ligan sin consentimiento a mujeres que se presuponen que son más, ¿no?, las mujeres de gitana o a las mujeres, sí. Sí, lo de la contracepción es otro mundo en sí mismo, ¿eh? Es otra forma de ejercer violencia contra las mujeres porque es un peso que recae sobre nosotras también. Sí. Lo de ser o no madre, ellos parece que ven llover y siempre es otra carga que recae sobre la mujer, el tener o no, el decidir o no, cómo no tener hijos o cómo no tenerlos en ese momento. Uh-huh. He aprendido tanto que no os lo podéis imaginar. Ha sido un verdadero placer. Además, se nota que hay muy buena conexión entre vosotras y he disfrutado mucho y he aprendido más todavía. Así que yo os lanzo el guante y si os ocurre algún aspecto sobre violencia obstétrica que hayamos dejado de no tratar o sobre salud sexual de las mujeres o sobre algo, pues os emplazo a hacer otro podcast cuando os apetezca, queridas mías. Pues tengo una lista, así que muchas gracias. Ya. Muchísimas gracias a las dos. Ha sido un placer, de verdad. A vosotras. Gracias. Apoya el periódico digital El Común. elcomún.es